programa que no juega a las escondidas. Bueno, ya casi terminando el programa y casi la última información de este Piedra Libre. Pues la última información de este Piedra Libre, sí, me falta, estamos en la última media hora. En la última media hora, pero bueno, déjeme. Vamos a hablar de un tema que da también. Claro. Parece que hubiéramos elegido, ¿no?, los temas un poco con... más allá de sí, irnos a Turquía. Más allá de que elegimos los temas, como cualquier otro sí, medio, sí. Hoy sí, quedaron... porque este es el espacio que vamos a ocupar ahora, es el espacio de notas entre las notas. Ah, sí, sí, claro. Entonces queríamos mandarle un enorme saludo a Martín Marcesi y a Dolores Mazzoni, quienes han contraído matrimonio en la mañana de hoy, en el mediodía de hoy. Así que un gran abrazo, un enorme saludo de parte de todo el equipo de Piedra Libre, todos los que hacemos Piedra Libre. Le dimos permiso. En particular, y de la colectiva en general. Sí, le dimos permiso para que no viniera. Le dimos. Primero le dijimos cómo vas a faltar, ¿viste? Exacto. ¿Qué tiene que ver? ¿Te casas? No, donde... pero mire que me caso. Bueno, está bien. hoy, le dimos el día. El día. Nada más. Bueno, esperemos que haya salido todo bien. Allí le mandamos nosotros un gran abrazo, tanto a Martín como a Dolores. Esta mañana estuvimos conversando con Ariel Slipak, el economista Ariel Slipak. Presentan Geopolítica del Litio, Industria, Ciencia y Energía en Argentina. Ese es el título de un libro del cual él ha formado parte, es uno de los que ha escrito ese libro. Es coordinado por el doctor Bruno Fornillo, editado por el colectivo Claxo, dentro de los que participaron está Florencia Puente, Melisa Argento, Julián Sicari y Ariel Slipak. Litio, el solo hecho de que de la palabra litio ya nos llamó la atención, nos despertó una enorme curiosidad. Esto de la geopolítica del litio, además pegado industria, ciencia y energía en Argentina, inmediatamente quisimos saber de qué se trata, porque nosotros venimos metiéndonos con el litio desde 2011, 2012, sí, no tanto allá, claro, pero sí, desde ese momento, en el cual tomamos contacto con las poblaciones de Susques, que resisten justamente la actividad extractivista, no por el litio, sino por el desastre que le hacen con el agua a sus comunidades. Allí, periódicamente, volvimos a hablar, o ya sea con el abogado de estas comunidades, sí, o con alguno de los comuneros. Más recientemente estuvimos hablando con Nicolás Gutmann, que fue asesor en un proyecto de ley que presentaron hace un año y pico Heller y Junio, estos dos diputados kirchneristas. Sí, esto nos despertó realmente una enorme curiosidad. ¿Cómo es que se puede plantear o cómo se aborda esta situación esta situación de los pueblos originarios en el litio? Allí fue una extensa charla con Ariel, la hemos sintetizado en un par de momentos, en tres momentos concretamente. Y el primero de esos momentos, y antes de abordar específicamente el libro, Ariel Slipak hizo todo un paneo sobre la actividad misma. Así que arrancamos, por lo menos lo que hemos extraído, en cómo se extrae, quién lo extrae, para qué lo extrae, y después vamos con la preocupación de los pueblos originarios, preocupación principal de Ariel. Pero vamos con esta primera parte. Lo que hacen ellos es bombear con salmueroductos el agua que está contenida abajo, bombearlos las salmueras, o sea, que tienen sedimentos de magnesio, potasio y cloruro de litio, eso lo que pueden bombear desde a 30 a 200 metros de profundidad, obviamente tratan de bombear lo más arriba posible, pero por lo menos 30 metros de profundidad, y lo pasan a unos piletones que están a la vera de los salares. Los piletones parece algo chiquito, pero en realidad, una pequeña embarcación, nosotros las recorrimos en nuestro trabajo de campo haciendo el libro. Los piletones tienen dimensiones muy grandes, ¿no? Pueden navegar hasta embarcaciones ahí adentro. Es decir, es el mismo material que tienen los diques de cola de la megaminería. Claro. Lo que se hace es pasar ese agua que sacan de allí y de ahí se mezcla con cal, es el procedimiento químico más habitual, y dejan evaporar el agua y se llevan adelante distintos procesos químicos y más o menos 12 meses después, a veces 24 meses después, según el salar, pueden después llevar un polvito que les queda a una determinada planta de tratamiento para que las instalan allí mismo en algunos casos, en los salares, para obtener carbonato de litio, que es el insumo más importante o inicial de la cadena de valor para los productos derivados del litio. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta es, bueno, cómo se organiza económicamente la cadena de valor y algunas cuestiones también a tener en cuenta sobre qué se está haciendo en la Argentina. Uh-huh. Los salares de la Argentina que están en las zonas de Salta, Jujuy y Catamarca tienen diferentes características y con las técnicas de extracción actuales el costo económico de extracción de litio en los diferentes salares es distinto, porque si yo voy a extraer el litio con esta técnica de la evaporación solar y el uso de cal para separar finalmente carbonato de litio. Producir el carbonato, claro. Exacto. En los salares tiene que haber niveles de radiación solar lo más alto posibles, uh-huh, niveles de humedad lo más bajo posibles y niveles, claro, de precipitaciones también lo más bajos posibles. Uh-huh. Es decir, el costo económico depende de estas cuestiones. También depende de qué tan mezclado esté el cloruro de litio en la salmuera, que está en las salmueras, con otros elementos químicos como el magnesio y qué tan concentrado esté. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en el salar de Uyuni hay una gran cantidad de litio, pero está más disperso, está menos concentrado. Claro. Entonces eso también les cambia el costo económico. Uh-huh. Lo otro es que el modelo que ha seguido la Argentina es concesionar todos los salares a prácticamente empresas transnacionales. Es decir, ¿quién controla la extracción de litio en la Argentina? Bueno, la empresa que ya explota el litio desde el año 98 en el Salar del Hombre Muerto, la zona fronteriza de Catamarca y Salta, uh-huh, ha sido y es la norteamericana FMC. A la norteamericana FMC tienen algún tipo de vinculación contractual con Nissan, por ejemplo, ¿no? La firma automotriz. Sí, sí, sí. Ahora, en el salar de Olaroz, por ejemplo, que ya ha entrado en producción entre fines del año... Entrar en producción es empezar a explotarlo masivamente, es decir, la empresa está instalada desde hace muchísimos años, viene extrayendo carbonato de litio y produciéndolo a pequeña escala en una planta piloto. Lo que pasa es que ahora está produciendo a escala industrial el litio, ¿no? Claro. En Jujuy, entonces, en el salar de Olaroz, en la zona de Susques, allí sí, la empresa Orocobre, asociada con Toyota y con una participación accionaria menor de una empresa estatal jujeña, GEMSE, que es Jujuy Energía y Minería del Estado, Sociedad del Estado, digo. Uh-huh. O sea, la explotación está en manos de Orocobre. Uh-huh. Toyota se asegura cantidad importante de carbonato de litio por ser socia. Claro. Al sur del salar de Olaroz, en el salar de Cauchari, extrae la firma minera Exar, que también es un consorcio con una transnacional, también es accionista Mitsubishi, también hay una pequeña participación estatal en el proyecto de GEMSE, y se ha unido al proyecto la empresa surcoreana POSCO. POSCO en facturación es una de las empresas más grandes del mundo. Es la empresa creo que número 17 según el último ranking de la revista Fortune. Entonces POSCO es uno de los principales demandantes de litio a nivel mundial. Lo que está haciendo Argentina es en este momento está concesionando la extracción del carbonato de litio a empresas australianas, canadienses, y de Corea del Sur, que tienen asociadas en los proyectos como accionistas a autopartistas, fabricantes de baterías o grandes terminales automotrices, ¿no? Entonces, lo interesante es que lo que hace Argentina, lo tristemente interesante, es que lo que hace Argentina es concesionarle la extracción de carbonato de litio a los propios demandantes. Entonces, si yo soy el primer consumidor mundial de litio, desde el punto de vista economicista ya, a mí, ¿cuál va a ser mi interés? ¿Cuál va a ser el interés de Toyota? Que Orocobre, que el proyecto de Sales de Jujuy gane plata, sea muy rentable como unidad de negocio aislada, y que gracias a, entonces, a que el carbonato de litio también se vende a buen precio, bueno, en Argentina se recauda por las, no sé, retenciones a las exportaciones, o bueno, como el precio es alto, también tributan impuestos altos, digamos. ¿Cuál va a ser el negocio de Toyota, que es el comprador de carbonato de litio? ¿Que se venda a buen precio? O que achatar se venda precio el bajo? Precio del litio. Exactamente. Aplanarlo. Que esto es lo que hemos discutido varias veces con el tema de China. Claro. POSCO, la empresa coreana, que ha traído una planta, esto es impresionante, la planta que se instala en el Salar de Cauchari, en Minera Ixar, la planta se ha traído de Corea del Sur y se ha ensamblado. ¡Qué bárbaro! Entonces, a 4.000 metros de altura prácticamente, estás diciendo. Sí, exacto. ¡Qué bárbaro! Han traído la planta y la han instalado por partes en el salar de Cauchari. POSCO tiene una técnica que, en vez de extraer el litio con este sistema con la de evaporación solar que yo decía, tiene una técnica de extracción química que puede extraer carbonato de litio en 8 horas, en vez de esperar de 12 a 24 meses. Claro, de todas formas me da la sensación, siendo bastante ignorante o totalmente ignorante, que esa aceleración no es gratis. Algo en el proceso químico debe dejar algún residuo adicional. Desde luego. No, es más, en la empresa FMC, esto no lo dije antes, la empresa FMC que explota en el salar del Hombre Muerto, en vez de usar estos piletones, saca el litio con columnas de absorción, le dicen. Estas columnas de absorción química, que tienen unos químicos, esas columnas bombean el agua, pero separan selectivamente el carbonato de litio y el agua vuelve a la salmuera. La ventaja frente a bombear el agua y pasarla al piletón, sí, es que el agua queda, entonces no se rompe el equilibrio hídrico. Exacto, no, ya lo veo, claro. Pero la desventaja reside en lo mismo, el agua vuelve con químicos. Claro, no vuelve sola. Exactamente. Bueno, no, las técnicas aparentemente son una peor que otra, discúlpenme, sí, pero todo tiene su pro y su contra, pero el problema que tiene su pro y su contra, el pro, vamos a dejarlo para el día de la presentación del libro, eso. Y pensando en el agua y pensando fundamentalmente en los habitantes ancestrales, así que son los que viven allí históricamente, allí era esa su mayor preocupación. No sé si lo dijimos, Ariel Slipa junto con todo el equipo hizo un recorrido en el sitio. No lo habíamos dicho. Claro, hizo un recorrido, allí estuvieron, ese fue un trabajo de campo, no es que están tocando de oído desde acá, sino que hicieron todo un trabajo, se trasladaron, recorrieron los salares, hablaron con los comuneros, estuvieron en las comunidades, o sea que están hablando por lo menos de aquello que vivieron, de aquello que transitaron, Bueno, así entonces vamos con la preocupación principal sobre este tema de Ariel Slipak, que es justamente el derecho, los derechos de los pueblos originarios. Aquí sí quiero hacer un paréntesis de la cuestión económica, porque como decía antes, yo lo que quiero subrayar o enfatizar es la siguiente cuestión. Cuando se utiliza esta técnica para extracción de litio, esta técnica de bombear el agua desde adentro de los salares, digamos, pasarla a estos piletones que están a la vera del salar, también a la vera de los salares sucede lo siguiente, ¿cuál es el conflicto por el agua? Cuando vos sacás agua de dentro de los salares, rompes el equilibrio hídrico de una región. O sea, en la vera de los salares hay napas también, o vegas. Entonces, ahí es donde las poblaciones que viven de agricultura y ganadería familiar y demás, para su propio sustento, sacan agua de pozos que hacen a la vera de los salares. Claro. Entonces, ahora, cuando llueve, en la vera de los salares no se retiene el agua, sino que el agua, como está roto el equilibrio hídrico, se tiene que rellenar, el agua de arriba para abajo. Sí, la imagen que estás presentando es absolutamente notable. El agua que llueve, en vez de quedarse donde estaba, repone el agua que sacaron, ¿es correcto? Exactamente. Oh, claro. Entonces, eso rompe el equilibrio hídrico y compromete o pone en juego, en algunos casos, estos esquemas de agricultura familiar, ganadería familiar. Entonces, ahí hay un tema vinculado al agua. El discurso de las empresas es que no se rompe el equilibrio hídrico, que son niveles de agua diferentes y que no pasa nada. Nosotros hemos entrevistado a todos, funcionarios públicos, empresarios, comunidades, científicos. Ahora, en otros casos nos encontramos con que en algunas empresas nos decían, no, pero además ese agua tiene arsénico, no es apta para el consumo humano, el agua de las veras de los salares, entonces no se perjudica a nadie, y nosotros traemos desarrollo, etcétera. Bueno, es uno de los discursos, o sea, uno ve a la gente de las comunidades y viven tomando ese agua, y uno les ve bien de salud, de hecho mejor, tiene una mejor calidad de vida, a mi juicio, de la que tenemos en las ciudades, digamos, ¿no? Claro. Por lo cual, y sus papás, sus abuelos y sus bisabuelos tomaban ese agua, digamos. Claro, claro. Y han tenido vidas, longevas vidas, así que, no sé, la cuestión del arsénico habría que... Sí, hay como una suerte de análisis de sangre de la población a cielo abierto, digamos, generación tras generación. Claro, claro, exactamente. Lo otro que también nos encontramos, algunos geólogos nos decían además que además de secarse, del riesgo de que se sequen las vegas y las napas de la vera de los salares, el otro riesgo es que esos niveles de agua se salinicen. Eso lo encontramos en geólogos que están en contra, pero algunos geólogos que están en contra también descartaban el riesgo de salinización, pero geólogos que están a favor nos decían que es cierto que el equilibrio hídrico se rompe y que las napas y las vegas se pueden secar. Es decir, lo primero que decía. Son dos riesgos diferentes. Uno es que se sequen las napas o que se salinicen esas napas. Claro, claro. Son dos cosas diferentes. Varias comunidades de la zona nos han dicho que encuentran ya efectos en que se seque el famoso ojito de agua, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Por lo cual, eso es una de las cuestiones a tener en cuenta. Lo otro es lo siguiente. En varias comunidades uno encuentra la siguiente situación. La exigencia del respeto por el derecho a consulta, a consulta libre e informada. Si estos salares están en territorios que son ancestralmente de diferentes comunidades, que su reproducción material la vivían de otra manera, no tienen una cosmovisión de acumular, como digamos, estamos acostumbrados en las ciudades, ¿no? Si ya han tenido un tipo de vida económica diferente, es decir, hay personas que viven de la ganadería y otros que han vivido de sacar panes de sal de los salares, tienen una economía de intercambio de esos productos, claro, y una vida más serena, y si son sus territorios ancestrales, el derecho indígena hay que reconocerlo. Es decir, estas comunidades tienen que tener información y tienen que ser consultadas. Claro. Bueno. Siempre pasa lo mismo, ¿no? La gente tiene que salir. Lo que pasa es que, bueno, a veces las comunidades son muchas, a veces no les llega toda la información que les tiene que llegar, y a veces hay diferencias entre las mismas comunidades. Claro, yo no eso recuerdo, lo sabemos. Pero eran como 14 comunidades. 33. 33, si no, claro. 33 bueno, comunidades, en total. En total, que. Las que se están oponiendo. Las que. Las que están, digamos, mancomunadas de alguna manera, oponiéndose a estas actividades, o por lo menos exigiendo su derecho a consulta previa, información correspondiente. Lo otro que nos llama la atención de esta presentación concretamente es la presentación misma. Ajá. El panel de presentación. El panel, a ver. Claro, ¿quién tenemos va? Aldo Ferrer, que wow. Es economista, sí. Pero a quien podemos perfectamente ubicar como desarrollista. Ajá. Aldo Ferrer, y esto, digamos, extraoficialmente sabemos que se interesó, leyó el libro y se interesó en el libro, y bueno, allí quedó contactado para presentarlo con mucho gusto por parte de Ferrer. Bueno, este desarrollista va a estar sentado junto a Maristela Svampa, que es una socióloga. A nosotros, por lo menos, nos parece una crítica severa de las políticas extractivistas, uh-huh. ¿Correcto? Uh-huh. Y completan la terna Arnaldo Vicentín, que es doctor en ciencias en química con orientación en tecnología química de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, y está catalogado como uno de los mayores especialistas en baterías de ion litio en Argentina, con lo cual presumo, por lo menos yo, de antemano, que va a ser un entusiasta defensor de estas baterías y de alguna forma de extracción del litio. Bueno, esto nos resulta sumamente interesante. Vamos a ver qué decía con respecto al panel y a la presentación concretamente Ariel Siripak. Lo que hacemos en el libro es trabajar distintas dimensiones o distintas aristas de la cuestión del litio. Hay un capítulo que analiza el mercado mundial, otro que analiza las políticas argentinas para la industrialización y la fabricación de baterías, otro que analiza esta cuestión, que vendría a ser el capítulo mío, esta cuestión de cómo es el esquema de concesión y los efectos iniciales de la cadena de valor, en empleos, recaudación y demás, y otro que analiza la cuestión de las identidades indígenas y los conflictos territoriales. Ajá. Nosotros, en esa vocación pluralista, armamos una mesa pluralista. Cada una de las personas que invitamos es un referente de la economía o de la sociología o de las ciencias exactas. Han leído los tres el libro, uh-huh. Así que ellos harán comentarios y cuáles son sus apreciaciones. En relación a la cuestión de Aldo Ferrer, yo lo he escuchado en varias entrevistas sobre la cuestión con China, y tiene una posición bastante interesante, que ha trabajado sobre la vinculación, ha discutido sobre la vinculación con China, y justamente la posición que ha tomado él es que tenemos la China que nos merecemos de alguna manera. Uh-huh. Es decir, si nosotros negociamos de manera bilateral con China, sin tener en cuenta cuál es el interés de Brasil y demás, él se ha mostrado en ciertos momentos críticos, pero bueno, es un referente de la economía. Sí, claro. Sí, viene del desarrollismo. Yo no es el tipo de ideología que comparto, pero es una persona que siempre es muy interesante escuchar para mí. Uh-huh. Bien, bien. Armamos un panel muy interesante en cuanto a que son tres personas de una idoneidad intachable, me parece, ¿no? Sí, totalmente. De los posicionamientos que tenga cada uno de los tres, y bueno, y los tres han leído el libro. Claro. y queremos escuchar sus comentarios. Fíjate que ninguno de los autores habla en la... Veo. Ariel Siripak, muchas gracias una vez más por tu tiempo esta mañana. No, muchas gracias a vos, Daniel. Así que un saludo para ti, para Graciela y para todos los amigos de la colectiva. Allí estaremos con nuestra curiosidad a cuestas. El jueves 29 de octubre, o sea, el jueves que viene a las 18:30 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la sede de Constitución, Santiago del Estero 1029, en el estudio de TV en el subsuelo. Entonces, jueves próximo a las 18:30 horas en Facultad de Ciencias Sociales. Hasta aquí llegamos, me parece. Ese no fue el programa. Sí, menos mal que no prometimos nada más. Nada más. Ahora ya sigue esto. Ahora se viene... Vivo y desprolijo. Toda esta cosa que hicimos así tan ordenadita, ¡pácate! Se acabó. No se vayan, que ya viene Vivo y Desprolijo y nosotros nos encontramos el próximo viernes. Gracias, Mara, por acompañarnos hasta acá. Chau. Hasta el viernes. Este candombito... es para Paul McCartney. Lady Madonna, Children Natural.